Arrimo Caracol en Roma. Bienvenidos ya al programa de radio de Unai Elian. Al programa de las cosas de Unai Elian. Que ya has escuchado que es de Italia. Es una canción de. No, he dicho de lo que hemos dicho, Unai. Sí, que tenemos un jingle, pero no es sí. Navidad. O sea, es muy raro. Tenemos un jingle y no es Navidad. Sí, en fin, vamos a ver. Esta. Es una edición especial de para Roma, para contaros cómo ha ido en Roma. Nuestro viaje, que todo empieza en el 15/2/2024. Por cierto, si queréis que os diga, la compañía en la que fuimos es Ita Airways. Era y no tenía pantalla, chicos. Flipáis. Pero que a vosotros no os importa. Bueno. A mí me importa, ¿eh? Normalmente, yo creo que haya pantalla. Normalmente siempre grabamos en la cocina, pero hoy estamos grabando en el salón. Sí, porque esta es más grande, súper grande. Bueno, empezamos el programa, que ya vamos por el primer día. 15/2/2024, la llegada a Roma. Sí, a Roma, y había unas... nos llevamos unas barritas de esto de chocolate. De chocolate blanco. A ver, y a mí me gustaron más las de avena. Sí, ya. Que eran que llevaba pepitas de chocolate. Sí, negro, a mí no me gusta mucho el chocolate. A mí negro. Bueno, a lo nuestro, 15/2/2024, la llegada. Las primeras caladas que dije yo, fueron un poco más. Porque mamá. Es que nos despertamos muy pronto porque vuelo era por la noche. Y sí, mamá dijo, flipa. Al despertarse yo quiero dormir un poco más. Y yo, un poco más. Y bueno, eso fue. Yo me despierté así, con los ojos. Después nos cogemos, nos fuimos al coche, al aeropuerto, a la T2. A por nuestro vuelo. Nos fuimos a la puerta, veremos la... Unai. A la puerta. A la puerta 75. 65. No recuerdo nada. Porque ya no recuerda mucho. Bueno, esperamos... Tengo muy buena memoria. Mira, tengo muy buena memoria. Esperamos media cola y entramos al avión de Ita Airways. Sí, la cola... Yo decía que era súper larga y... estuvimos ahí 2 minutos. Sí. Uh-huh. Y bueno, eso fue. Bueno, parecía que era 1 minuto, pero estuvimos 2 minutos. Sí. Ja. Durante el vuelo nos dieron. Ah, sí, las barritas estas. Unas barritas de chocolate. No, las barritas de chocolate. No, las barritas blancas. Las barritas blancas ya las cogimos en nuestra casa. Como unas cositas, así con un pancito. Te las comes. Un pancito así. Y estaba rellenas de chocolate. Bueno, yo también unas regañas heladas deliciosas. Bueno, de Madrid, España, para casa Adolfo Suárez. A Roma, Italia, Fuminicio. ¿Estás escuchando la canción? No, nada. En fin, eso fue en Roma, Italia. Es que el barrio donde estaba, el barrio o el pueblo donde estaba el aeropuerto de Roma se llamaba Fuminicio. Fumicino. Que el hombre te recuerda a fumar. Ya, aunque no fuméis. Estás loco, fumar. Y aterrizamos en la T1. y estuvimos andando hasta la T3 para ir a Polobús Estación, que era una estación de trenes. ¡Una estación de tren! ¡Yo, yo! Perdóname, una estación de autobuses. Ah, sí, una estación de autobuses. ¡Brum, brum! Era una estación de autobuses. Y ahí cogimos... ¡Hala! He hecho un eructo gigante. Y ahí cogimos un autobús de Terravisión. No sé qué se... ¡Ah! Vimos la televisión porque se llama Terravisión, además. Terravisión no, es el autobús. No, vimos la televisión, lo siento. Ya. Que duró una hora... No, una hora no, dos horas. Imagínate dos horas. Una hora para ir a... Imagínate tres horas. Ah. 100 horas. No, una hora para ir a Termini, que es, que es una estación de tren. Que... Por cierto, es la estación de tren más grande de Roma. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Y ahí cogimos una tarjeta. Que era una tarjeta de... Una tarjeta... ¿De vuelo? Metrebús. Que tenía 7 días para coger transportes gratis. Sí. Bueno, la tarjeta no siete era gratis. La tarjeta costaba 24 euros, que es mi número favorito. Y bueno, el mío es el 3. Cogimos el metro, la línea A, que va a ser nuestra línea, desde Termini hasta Puente Lungo. Cogimos el metro y, bueno, ya vamos a Puente Lungo. Que Puente Lungo será nuestra estación de El Apartamento. Fuimos andando hasta Laguras Brothers, que será nuestro apartamento. Y había menos escaleras que vamos a contar el día, ¿vale? Bueno... En fin, en Laura's Brothers papá tenía la aplicación de BK para abrir las puertas de Laura's Brothers. Ya, sí. Ah, y ¿sabes que en Laura's Brothers había 3 teles? Una tele abriva antiguísima, tío. Era muy antigua la tele. Sí, pero cuando fuimos solamente estaba un hombre que nos decía que después íbamos a ir. Así que, bueno, nos fuimos a una tienda a comprar desayuno. A un supermercado y después nos fuimos en metro desde Puente Lungo hasta Barberini, Fontana y Trevi. Hasta Fontana y Trevi, que tirar una moneda hacia atrás. Próxima estación: Barberini, Fontana y Fontana y Trevi. Bueno, llegamos a Barberini. ¿A Barberini? ¿Has dicho Barberini? Llegamos a una barbería. Que no, sí. Qué broma, que es Barberini, la estación se llama así, de la Fontana di Trevi. ¿Y qué pasa? Que la Fontana di Trevi no está al lado, tuvimos que caminar un poquito hasta la Fontana di Trevi. Fontana di Trevi. En fin, vale. ¿Después? Sí, tiramos una moneda. Una moneda, que para que... Para tirarla tenías que sentarte en el banco, tirarla hacia atrás al agua. Sí. Bueno, sentarte en un banco no hace falta, pero... Sí, pero sentarte en la valla de la fuente. Sí. Y tirabas la moneda. Sí, tirabas la moneda. Ah, por cierto... Y si se chocaba con algo, la moneda... ¡Crack! Sí, por cierto, según cuántas monedas tires te afecta el futuro. Una moneda para volver a Roma, 2 monedas para casarse y 3 monedas para encontrar el amor. Aunque yo solamente he echado una moneda. ¿Para qué? Para volver a Roma. De mayor, vamos. Bueno, después había un caché. Un caché, pero no es un caché normal, es un caché... Un caché que... No era nada difícil. Que era habitual. Que tenías que encontrar una fuente, echarte una foto y publicarla. Es un juego de... De geocaching, vamos. Un nuevo. Después fuimos al restaurante para comer. Hostelería Escalina. Escalera. Yo, bueno, Elian y yo... Nos pidimos una pizza tras Belina. Mónica... ¡Ostala! Estaba muy buena. Estaba muy buena. Para mí fue la mejor, ¿eh? Después Mónica un calzone, sí. que era una pizza doblada por la mitad. Sí. Parecía un taco. Sí. Después llama un taco, llama una focaccia, que es una pizza sin nada. Bueno, después... Ya, a papá le gustó, dijo. Y después fuimos andando, a la Plaza de España, que era donde estaban todas las escaleras ahí. ¿Y cómo que todas las escaleras? Nada, la Plaza de España es con las escaleras donde te podías sentar. Sí, es verdad. Y había una fuente. ¡Y los guardianes! ¡A subir todos! Y había una fuente que era de un barco. Sí, un barco. Y que ahí tiraron también monedas, pero ahí no se tiraban monedas. Bueno, a lo mejor tirar monedas en fuente es famoso en toda Roma. Imagínate. Después nos sentamos un ratito en el... Y cuando un rey justo iba a hacer la foto de los guardianes, tenéis que levantarnos de las escaleras. Y nosotros... Sí. ¿Por qué? Y bueno, pensamos que era porque tenía que subir la gente. Y eso que era famosísimo, sentarse ahí y echarte una foto. Bueno, subimos la escalinata hasta arriba del todo, había una iglesia y también estaba la estación de metro de España. Pero en vez de coger el metro, cogimos un bus. Un minibús. Sí, un minibús eléctrico. Que por cierto, la compañía de transportes de Roma es ATAC. Cogimos un bus hasta la plaza del... Hasta la plaza del Popolo. Elian, ¿lo sabías? Sí. Ah, en la plaza ahí había un músico. Sí, que estaba ahí cantando. Estaba tocando la guitarra. Y bueno, nos sentamos un rato que también a ella y nos fuimos a por un helado. Sí, un helado. Helado. Y bueno, yo me comí un helado de nata. La heladería se llamaba Mastrocono. Yo me comí uno de Stractela, Elian de nata. ¿Y mamá de qué? Mamá de flor de leche y Isma de fragola. El papá de fragola. Y Elian de nata. De nata, ya lo sé, de nata. Vale. ¿Lo ha dicho? Vamos, después del helado, fuimos andando a un mirador había unas escaleras, estaba al lado, había un mirador andando. Sí, un mirador. Ah, por cierto, así sí, andas, es verdad. Y bueno, en el mirador, bajando, yo estaba, me estaba subiendo una cosa y no sabía que era súper alto. Igual mi mamá, es que... Y es que era súper súper alto y súper peligrosísimo y yo... ¡Ah! Y estaba subiéndome a todo, vamos. Bueno. ¿Por qué cuentas eso si eso es el problema, no debería estar? No sé. Después andamos otra vez hasta la Plaza del Popolo y al lado estaba la estación de Flamicio. ¡Oh! ¡Flamicio! ¡Un flamenco! Plaza del Popolo. Ah, y bueno, flamenco. Entonces fuimos en... En metro. ¿Autobús? No, en metro. En metro a Pontelungo, otra vez, a casita que Pontelungo. ¿A casa? Próxima fermata, Pontelungo. A cenar. Sí, a cenar. Que bueno. Por cierto, todo lo que hemos hecho, imagínate, del apartamento hemos salido a Pontelungo, hemos hecho metro a Barberini, después hemos comido la hostería Salguidana, después hemos ido a la plaza esta. España, a las caminatas de la Plaza España, hemos subido arriba, estábamos, después hemos ido en bus a la Piazza del Popolo, la Piazza del Popolo hemos comido un helado, y después hay más Flamicio, que ahí estaba, y hemos vuelto a Pontelungo, y ahí ya a Pontelungo. Vamos, que hemos hecho muchas cosas. Y ahí a Pontelungo. Pero no ha acabado el día, ¿te digo por qué? Porque estábamos buscando cosas para el móvil y yo he encontrado una postal para Aku. Bueno, después de eso fuimos a casa y fin. A ver, primer día. Dedicato a tutti quelli che venuti su contro troppo vento. Quel tempo mi è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Y bueno, vamos al segundo día, 16 de 2 de 2024. El Coliseo. Sí, al Coliseo, que era. Por cierto, me levanté el primero de todos. Y bueno, vamos a, y me hice un plan de cómo íbamos a ir. Primero íbamos a ir de Pontelungo a San Giovanni. ¿Al tío Balu? No, me lo hice yo. ¿Has dicho el tío Balu? Hasta San Giovanni en la línea A. Y después cogeríamos en la línea C de San Giovanni a Coliseo, que la línea C se convierte en tranvía. ¿En tranvía? Ah, sí, sí, entonces bajamos a desayunar. La línea C no se convierte en tranvía. Bueno, es que esto es lo que yo creía, ¿vale? Ah. A ver. A desayunar, desayunamos yogur con tostadas, estaban muy ricas. Pero, ¿de qué era el yogur? No lo vamos a decir, por favor. Okay. Es que no me acuerdo de las frutas del bosque. Sí. Hicimos todo, nos fuimos al metro. En el metro, de Pontelungo hasta el Puente Lungo. Próxima estación, San Guillermo. Hasta San Giovanni. Y después yo pensaba que de San Giovanni, cogiendo la línea C, se transformaba en tranvía y iba a Huesa, pero no. Y al tranvía estaba en otra parte. ¿Pero qué pasaba? Pues, el tranvía no vino. El tranvía no estaba, porque el tranvía no estaba en la ciudad, así que era autobús. Mira, pero cuando eso lo decimos después. Cogimos el autobús hasta el Coliseo. Bueno, el bus tardaba mucho y teníamos que haber cogido el metro. Pero después no volvimos al metro, ¿eh? Sí. Bueno, en fin. Y vimos el Coliseo por fuera. Sí. Y vimos los tipos. Y después por dentro. Sí. Vimos los tipos de columna: dórico, jónico y corintio. Bueno, entramos. ¿Y ya entramos al Coliseo? En el primer piso. Ya tuvimos el primer piso. Era un poco así, pero. Estuvimos en el primer piso y vimos como un balconcito para ver a los que luchaban. No sé. Ya, pero ¿sabes que ese balconcito no quedó? ¿Lo construyeron? No, es la arena, es otra cosa. De acuerdo, fuimos a la arena. La arena, eso es lo que estoy hablando. La arena no lo destruyeron ni nada. No fue antiguo. Bueno, lo destruyeron, pero ahí lo montaron. Sí, lo volvieron a montar. Para que lo creyera. Estuvimos en la arena. Por cierto, yo hice un documental sobre la arena y sobre el Coliseo. Y después nos fuimos al segundo piso. Que había un ascensor, pero yo prefería las escaleras. Y Aku quería venirse con nosotros, pero había un ascensor ahí, quería subir y bajar y... Chicos, esto y no vino. Los que van a oír no lo van a entender, ¿eh? Seguro que vosotros no lo entendéis. Bueno, en el segundo piso había como un museo. Un museo con maquetas, así que molaba mucho. ¡Sí! Y había un vídeo cómo construyeron el Coliseo. Bueno, cómo construían una columna. Después salimos a donde estaba sentado el público, que había un público. Dimos la vuelta entera al Coliseo por la parte de arriba. Oh, sí, la vuelta entera era más grande que esta casa. Después nos fuimos de Coliseo, bla, bla, bla. Nos fuimos andando hasta un restaurante. Era Trattoria del Valentino. ¿Comimos pizza? No comimos pizza. Sí, es verdad. No. Yo comí macarrón. Ella comió macarrones. Yo comía las espaguetis a la boloñesa, mamá macarrones con panceta y guisante y papá. Lasaña. Oh, lasaña. Papá era Garfield. Sí, bueno. Después fuimos al foro. Foro, que es lo que menos me gustó. A mí me gustó un poquito. El foro... Y sabes que mamá le hizo un truco que cogí una hoja seca y otra hoja que no estaba seca y mamá eligió la mano de la hoja seca y se la... Ah, sí, es verdad. Bueno, el foro es lo que menos me gustó de Roma. Para mí era muy aburrido. Y después... Pero para vosotros me gusta. Después del foro, como ayer, hicimos como ayer, comer un helado. Comimos un helado como ayer. Pero eso fue después. No lo digas ahora, Lian. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? A ver, para mí fue lo peor de Roma. Estuvimos por la zona. El templo de Saturno. Y después nos fuimos a subir unas escaleras de un castillo. Bueno, era como una, no sé, una cosa sobre donde vivían los del foro. Los del foro. Y yo creo que Leona tiene muchas ganas de grabar. Bueno, ¿sí? Al subir vimos las vistas. Como que no tengo muchas ganas de que les vean. A ver, vimos las vistas. Sí, unas vistas. Que era como dos casas entre un miradorcito. Sí. Después caminamos, que arriba del todo estaban los jardines. Y había una domus, pero no fuimos a verla. Estaba abajo del todo. ¿Porque no nos dio tiempo o porque estaba abajo del... Porque estaba cerrada. Bueno, sí, porque estaba abajo. Por cierto, fuimos a un castillo que desde abajo del todo lo vi y quería subir. Y fuimos arriba de ese castillo, arriba del todo, porque lo subimos por las escaleritas estas. Una escalerita. Sí. Bueno, después fuimos, nos bajamos y nos fuimos del foro entero y no sabíamos qué hacer. Así que ya, nos fuimos a por un helado. Sí, a por un helado. Yo me comí uno. De vainilla. De la antigua gelatería de Malays. Yo me comí uno de vainilla. No, ella se comió una de limón. Yo, una de casata siciliana, que es una cosa, que una comida, que no sé. Papá no se pidió nada y mamá, pues uno de pistacho, que decía que era tradicional en Roma. Bueno, para ti ya que había nada, fuimos para vos. Después nos fuimos para el bus, pero en realidad... Que estaba súper bueno el del pistacho. Sí. Pero el mío... Mejor. A ver, después nos fuimos a ver, después íbamos a, decíamos que nos íbamos a ir al metro, sí, pero al final fuimos al bus. Sí, porque ellos... No, había un abu, no, abu. Bueno, y eso fue. Bueno, antes del bus fuimos a un Carrefour. 1000 años después salimos de Carrefour y fuimos a la parada de bus. Nuestro bus era el 87. ¿Tu número segundo favorito? Mi tercer número favorito. No, segundo. El segundo es el 39. Okay. A ver, fuimos a la parada de bus para esperar al 87. 1000 siglos después llegó el 87. Esperamos mucho tiempo, demasiado. Bueno, mucho tiempo. A ver, eran 10 minutos. Que... Por cierto. Pero a ti te pareció una hora, ¿no? A mí lo que es un minuto. Bueno, a mí lo que es un minuto me parece una hora. Y eso es. Bueno, fuimos en autobús a Pontelungo. Entonces. Fuimos en autobús a Pontelungo. Y bueno, ahí cenamos. Mamá, por cierto, también me duché. Y fin del día. Por cierto, antes. Este día ha sido más largo. Más corto que por cierto, antes de poner el siguiente día os voy a poner una canción de Italia que ganó el San Remo Fest de este año, que va a ir a Eurovisión representando a Italia, y se llama La Noia. Arrima con la col en Roma. Per le bimbe incasinate con i traumi, da snodare piano piano con l'età. Eppure sta una Pasqua, guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuova città. Che stare fermo a me mi viene. La noia. La noia. Muoio senza morire in questi giorni usati. di lavare i piatti, muoio senza morire. In questi giorni usati vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere. In queste notti bruciate una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della notte. Bueno, esta ha sido la canción de La Noia, que va a representar a Italia en Eurovisión 2024. Bueno, pero quedaos en la memoria que va a presentar a España. Quedaos en la Italia, memoria. No España. Uy, estoy loco, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente día, el Panteón y la Domus. Que lo que más me gustó es la Domus, vamos. Sí. El 17 del 2 del 2024. Está bien chulo. 2024, vamos. Bueno, vamos a ver, me despertó tal vez el primero de todos. ¡Oh! Ya estoy un poco mal. Me despertó el primero, no hay duda. Desayuné el primero, y personalmente. Y me vestí el primero. Bueno, casi me vestí el primero. Porque, bah, nos fuimos a la parada de autobús de Ponteirão. Cuando yo vomité, no vomité en realidad. Perdón, Elia, no interrumpas. Bueno, fuimos en autobús de Pontelungo hacia Argentina, que ahí es donde estaba el panteón. Entonces andamos un poco hasta el panteón y llegamos al panteón. Al panteón, que era muy chulo. Que es la cúpula esta con el óculo. Bueno, fuimos al panteón, entramos. Y papá y Elian hicieron una foto al reflejo del sol. Que bueno, el reflejo del sol que entraba por el agujero que había. El óculo. Entraba el reflejo del sol. Después hicimos otra foto que es como una persona sujetando el óculo. Te ponías debajo, o sea, ponías el móvil debajo para que se viera la cúpula. Así vista desde arriba, pones el móvil en el suelo y después tú te pones así con los brazos estirados hacia arriba como si estuvieras cogiendo el óculo. Y bueno, molaba. Yo lo he hecho muy bien y con unos trucos que yo me he enseñado a mí mismo. Bueno, después vimos unas cuantas tumbas, que por cierto había muchas y había muchas cosas de tumbas. Y también de un pintor. Sí. Una tumba de un pintor. No me acuerdo qué pintor era, vamos. Yo creo que era Leonardo da Vinci. No, eso está aquí. En fin, era eso. Y, por cierto, también firmamos en un libro que no sé, que no me acuerdo para qué era. Creo que era para homenaje a los reyes que se habían muerto. Bueno, eso era. Por cierto, después, antes de salir... Que sepas que ya tengo sueño, ¿eh? Antes de salir hicimos otra foto al reflejo y... Y se había movido. Sí, comparado con la otra foto, el reflejo del sol estaba en otra parte. El reflejo que estaba por el óculo se había movido. Porque claro, eso se mueve. Bueno, más bendito. La tierra se mueve. A ver, porque mamá dijo, porque el sol se mueve. Y yo, no, la tierra se mueve. La tierra, estamos girando alrededor del sistema solar. A ver. Y bueno, después nos fuimos a comer. ¿Y ahí? Espera, antes de comer nos comimos unas cosas que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero ese día no nos comimos helado porque nos comimos eso. Y buscamos, pero después nos fuimos a la Plaza Navoina, que estaban las cuatro fuentes. ¿Qué? Bueno, en fin, no me acuerdo dónde estuvimos. No, en la Plaza Navoina. Navona, perdóname, que me equivoco. Siempre me equivoco diciendo Navoina en vez de Navona, porque suena más italiano Navoina, vamos. Volcamos por ahí, ¿cierto? Y nos fuimos a un restaurante que se llamaba Animae. Después, bueno, esto fue lo que pedimos. Elian, un jamón. ¿Cómo que un jamón? Elian, pizza de jamón. Sí. Yo, pizza de albóndigas. Y papá... ¿Cómo que pizza de albóndigas? Espera, todos pedimos una de jamón, una de albóndigas y una de pepperoni. ¿Cómo que eran albóndigas? Estaban muy buenas. ¿Una de albóndigas? Eran albóndigas. Bueno, también parecían carne. Bueno, terminamos y fuimos hasta el Coliseo. ¿Cómo que el Coliseo? Sí, bueno, un foro que estaba... un mini foro que estaba al lado del Coliseo. Porque por ahí cerca estaba la Domus Romana. No, ahí era donde entrenaban. Sí, pero es que al lado estaba la Domus Romana, una casa romana. Ya lo sé. Una casa romana que tenía proyecciones. Sí. O sea, era una casa antigua romana, una casa del siglo I, pero que estaba al lado de una casa del siglo XIV. Eso creo. Y se sorprendió más por la casa del siglo XIV, que no sé si es XIV, que la del siglo I, porque no la encontraron. Y después dijo, oye, que también era el siglo I. Y entonces planeado poner por ahí unos cristales y poner proyecciones. Y también sí. Tenemos unos cascos que nos decían lo que veíamos. Como estos cascos que estamos... Vale. Y Elian, por cierto, ya se cree que nos estáis viendo. Bueno, no estamos despidiendo. Unai. Bueno, salimos del edificio, que por cierto te voy a contar todo cómo Unai, era. Que yo no estoy pensando que nos estamos escribiendo. Vale, de igual. Estás un poco loco, Salimos del edificio y bueno, tengo que decir que me ha encantado. Me ha encantado después fuimos en bus al Ponte Lungo. Bueno, fin del día. Sí, fin del día. Ese día ha sido... Bien. Muy corto. Arrimo caracol en Roma. Ese es todo el día. Ahora vamos al 18 del 2 del 2024 y al penúltimo día, que estuvimos en el Vaticano y alrededores. Bueno, vamos a ver. Yo. Me levanté el primero de todos. ¡Ah! Y Elian fue el que eligió dormirse hasta la cena. No me dormía hasta la cena, Sí, que te dormiste. Que no, sí. Bueno, vamos a grabar el programa bien, ¿vale? Sí. Desayunamos y nos fuimos al metro. Próxima. Parada, próxima fermata. El Vaticano. Ottaviano, que era fermata del Vaticano. Fuimos andando al Vaticano. Por cierto, el Vaticano, ¿quién se cree que es un país? ¿O es un estado? Bueno, ahora aquí tenemos a un invitado de... Bueno, vale, está diciendo que no quiere. En fin, yo diría que dice que es un estado. Pero ellos que dicen que es un país. Pero es que es un país, tío. En fin. Es el país más pequeño. Entramos en el Vaticano, había unas... Ya te vamos a contar el día del Vaticano. Había... No, el Día del Vaticano no, el Día de la Cúpula. La Cúpula del Vaticano, vamos. No, el Día de la Cúpula. Sí, entramos en la ciudad, en el país o el estado. Ya no, había... el país, una ID, mejor el país. El país, ya había unos guardias. Unos guardias que... Que rompieron una cosa de papá. Que rompieron el para soportar el móvil, para hacer fotos con el móvil, no me acuerdo cómo se llama. Y papá no le echó la bronca. No, porque no sé por qué no quería. En fin, entramos y bueno, papá se puso a esperar cola para las entradas de subir a la cúpula. Y nosotros en la iglesia. Sí, en fin. El Vaticano, el país más pequeño del mundo. Por cierto, una cosa que os quiero decir. ¿Qué? Yo más que el Vaticano lo llamaba el Vallicano. Porque tenía supermallas. Porque tenía más vallas que batas. Vaticano, Vallicano. Ja. Bueno, vimos unas cuantas cosas. Mamá y yo, mientras el día mientras papá hacía cola para las entradas de la cúpula del Vaticano. ¿Cómo que día? Yo no hacía cola. Papá hacía cola. Y bueno... Por fin lo consiguió y después nos fuimos a la cúpula. Un terrible paso para un niño. En fin, subimos a la... Verás, empezamos con unas escaleras a caracol súper largas. Sí, después... Que te subían a un jardín. ¿Qué? No, y nosotros pensando, ¡hemos llegado a la cúpula! Y... No hemos llegado a la cúpula. Al jardín, vamos. Creemos que eso iba a... No es un jardín, una, y no tiene plantitas. Bueno, nada, era como una cosa. Y sabes que mamá tardó una hora en subir. Iba como un caracol. Mamá era la más lenta que estaba. Pero nosotros, Diana y yo, estábamos subiendo corriendo por las escaleras. Bueno, no para correr, pero yo no estaba corriendo, vamos. Bueno, yo estaba casi corriendo. Sí, en el jardincito de arriba, que ya dice que no es un jardín, e hicimos pis. Porque no es un jardín. Un descansito. Y subimos unas escaleras más. Sí. Cada día para llegar a la cúpula. Nosotros vimos una rampa. Y nosotros, ahora solo va a haber rampa. Y después cuando salimos de la rampa, sí, ¡hay escaleras! Sí. Ay. Bueno. Va a toser. Ay, ayuda. Y dimos pis de todo. Y ¿cómo después, que pis? Una y después continuamos. Una y no hicimos pis. Justin, tú no. A ver, continuamos por unas escaleras para llegar a la cúpula del todo. Verás, esta era... Ahí echamos unas fotos. Sí, vale. Vale, chicos, estas eran todas las escaleras que subimos. Esas. Vale. Rampa, normal, caracol, metal, de metal, vamos, caracol, super micro, caracol sin valla y una cuerda, porque era una escalera de caracol que no tenía ninguna valla y que subías con una cuerda así. ¿Sabes que las otras tampoco tenían valla? Y meta, llegamos a la meta, llegamos a la cima que parecía que estaba entre rejas, parecía que estábamos en una cárcel. Llegamos a la cima, nada más. Y yo di una vuelta y después dije, yo creo que perdí la vista. Sí, Elian dio una vuelta a toda la cima de la cúpula. Por cierto, nada más llegar a la cúpula. ¡Foto! ¡Foto, foto! ¡Yes, yes! ¡Foto, foto! ¡Mamá, en la valla! ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! Sí. Por cierto, yo hice un documental y todo eso. Después de ver toda la meta, o sea, la cúpula de arriba y todo, bajamos. Después de bajar, que bajé en 10 segundos, recorriendo todo, pero por otro lado, no por el mismo, que había un lado de subida y otro lado de bajada. Bueno, pues después vimos la iglesia del Vaticano un poco, que por ahí salimos. Y... Mira, bajamos corriendo a toda velocidad. Sí, tardamos 10 segundos. Yo casi 10 segundos. Yo tardé... Y yo tardé 11. Tú tardas 11, vamos. Sí, yo también tardé. A ver, y nos fuimos del Vaticano. En el Vaticano. Bueno, después fuimos a cenar justo. No, imagínate. Al salir del Vaticano buscamos sitio para comer. Comer y comimos el. Y yo comí una pizza. Pero no encontramos ningún restaurante. Así que. ¡Comimos una pi! No, comimos unos bocatas comprados de una tienda en y la. Y yo no comí ningún bocata. Y yo comí una pi. Una piña. No, una pi. Una pizza. Una pi. Después nos fuimos a la Plaza Navona por una mierda. Vale, a ver, mamá y papá estaban diciendo mierda. Pero estaban hablando en clave. En realidad era. Fulati, pero en realidad comimos un helado. Un gelato. Vale, a la Plaza Navona. ¿Cómo que un gelato? Una perdóname, la Plaza Navona, estoy loco. La bona. A por unos gelato. Nos los comimos. Y fuimos a la Boca de la Verdad. La boca de la verdad. Pero en francés es Boca de la Verdad. ¿Cómo que en francés? italiano es bocadilla, ¿verdad? Todos nos metimos y nos morimos. Perdóname. A ver, yo la metí tanto que no podía meter. Que no podía meterla más. La mano. Metí tanto la mano en la boca que no podía meterla más y me fui para arriba. O sea que. Y es que era súper atrevido. Y para mí que, bueno, para no, es que no ha mordido nadie. Así. No ha mordido nadie, esa leyenda solamente ha salido de películas. Y Elian no hacía nada. Bueno, después nos fuimos al Trastevere, cruzando el río por una isla. Nos fuimos a un trastero. Al Trastevere, que es un barrio de Roma. No, que es un trastero. Es un barrio de Roma. Que es un trastero, una yate. Elian. Es un barrio de Roma. Es que quiero que sea un trastero. Pues vale. Que cruzamos el río, que después de donde estaba Trastevere, por una isla. Y esa isla tenía un hospital. Sí, tenía. Y en la el único hospital de Roma. No, hay más. No, solo había ese. Bueno, ahí descansamos. En el Trastevere descansamos había un poquito. Y comimos un helado, es mentira. Pero no comimos ningún helado. Y buscamos un caché. El caché se llamaba. El caché se llamaba a pie del Trastevere. Y. Está detrás de una señal. Una señal que está en una calle que pone prohibido. Y está detrás. Te lo he dicho, es una gran recompensa. Por cierto, el caché es uno de metal. Está detrás de un cartel porque el caché es de metal y está pegado. Vale, a lo mejor no tenía que haberte lo dicho. Pero ya que vas a Roma, te sabes dónde está. El caché era un micro. Abrimos la tapa y solamente había un mini papel enredadito. Lo sacamos y había muchas firmas. Como no teníamos espacio para firmar, le hicimos una foto y se lo enviamos al que había escondido ese caché. Foto. Bueno, entonces después caminamos un poco por el Trastevere y por fin salimos del Trastevere. ¿De verdad? Sí, salimos del Trastevere. Andamos un poco a la estación de autobús y en el bus. Pero íbamos a cenar, ¿eh? ¿No creéis que? En el bus fuimos al hotel. Al hotel a cenar, pero no sé qué. A ver, pasó una cosita, ¿vale? Nuestro plan era del bus de Trastevere a Barberini, porque ahí para ahí coger un metro a Pontelungo, pero resulta que nos pararon en. Pero resulta que nos pagaron en la roca de la verdad. Y entonces estuvimos buscando por ahí autobús. Al final tomamos un 87 que nos llevó al hotel. Cenamos. Estaba ¿También llenado o no estaba lleno? Sí, el autobús estaba súper llenado. Que dije, ¡el autobús está súper lleno! Y eso fue bueno. Y eso fue y se acabó el día. No se acabó el día, teníamos que contar lo que cenamos. Ah, sí, no me acuerdo lo que cenamos, así que fin del día. Adiós. Felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volvemos. Hola. Bueno, vamos al siguiente día. La vuelta a Madrid, otra vez. El 19/22/2024, ya el último día en Roma. Venga. Me levanté otra vez. El primero y el Ian tardó en levantarse un año. El Ian, eso es verdad. No, bueno, es mentira. Una nos desayunamos y nos fuimos. Te digo que es mentira, ¿vale? Y nos fuimos al metro de Pontelungo a Termini. Termini, que era, acá era donde nos iba a recoger. Pero el autobús para irnos a Fuminicio. Pero ¿sabes qué pasa? Cogimos un tranvía. A ver, nos cogimos un metro a Termini. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aún no había llegado el autobús y nos sobraban 2 horas. Bueno, verás. Entonces nos quedamos 2 horas y no sabíamos qué hacer, pero a que no adivináis lo que vimos. Elian ya lo ha dicho. Bueno, pues un tranvía en las vías deshabitadas. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a poner un tranvía pero en realidad no estaba? Bueno, pues debería ser que ahí inauguraban los tranvías, aunque eran muy viejos, ¿eh? Eran muy viejos esos tranvías. Pero eran verde de color favorito. Sí, pero están muy oxidados y eran muy viejos. Era verde oxidado. Pero es que no sé cómo ha podido pasar un tranvía. Así que, bueno. Solo uno, pipi. Bueno, no, pasaron 2 tranvías. Sí, una pero el otro nos perdimos, así que fuimos a por otro, que nos montamos en otro, nos montamos al final del uno, que nos llevó hasta un parque. En el parque. Un parque no, Unai. Eso es un parque. Sí, es un parque que ellos llevan. No, porque los parques tienen columpio y eso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso es. Bueno, no sé, es como un parque como el de Retiro, ¿vale? Vale. Y ahí había una puerta mágica. No, no era ninguna puerta mágica. Bueno, era como una puerta antigua, aunque estaba destrozada. Y la leyenda era que si atravesabas te ibas a otra cosa. Por cierto, la puerta de Alcalá. Y nosotros teníamos que coger unas plantas mágicas para pasarla. Pero por ahí no se podía pasar porque había una pared. Y si había alguien dentro y cerraba con llave, no puedo salir, estoy atrapado. Sí. Por cierto, es como igual que la puerta de Alcalá. Mira, tu casa está en Alcalá y has ido andando hasta Madrid a la puerta de Alcalá. Estoy diciendo, ¡ah, no! ¡No puedo más! Ah, mejor voy a pasar la puerta de Alcalá para poder descansar un poco. Atraviesa la puerta de Alcalá. ¡Está en Alcalá de Henares! ¡Oh, no! ¡Vuelta a mi destino! ¡No! Y yo creo que ya. Está bien, voy en coche. ¡Oh, no! Mi coche está. No puede ir a Madrid y no quiero volver. Bueno. Bueno, da igual, continuamos el viaje. Nos fuimos del parque y a unos. Sí, pero nos fuimos al bate y encontramos la estación de Vittorio Emanuele, la siguiente a Termini. Bueno, de metro, pero bueno, seguimos, no la cogimos. Y llegamos a una cosa en ruinas. Una iglesia. Bueno, perdóname. Una zona iglesia. Arqueológica. Una zona arqueológica que había ruinas. Que, por cierto, fueron las primeras excavaciones del mundo. No digo que sea la cosa más antigua del mundo, pero fueron las primeras. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, fueron las primeras excavaciones de Roma. Y Eso fue, lo vimos, que no te voy a contar, tampoco es que me gustó, tampoco es que me guste mucho, y después fuimos andando a una iglesia gigante, que había cosas con oro, y entramos... Y más oro. Y entramos Ilian y yo, y al lado de una estatuilla, ¿sabes lo que había? Una momia. Había una momia, pero tenía máscara. Ya. Y no la vimos. Bueno, salimos del palacio. ¿Por qué había una momia ahí? No lo sé. Bueno, sí. Salimos de la iglesia. Y fuimos andando hasta Termini. Termini, cogemos un autobús. Chucho. Hasta Fuminicio. Fuchimino, ¿está? Sí. Hasta Fuchimino. Y Paco. Hasta Fuchimino. Y ahí cogimos ya, fuimos a la puerta 78. ¡No, es broma! Fuimos a la puerta 67. Y bueno, no sé cuál puerta. Y ahí cogimos otro... Sí, 67. Y ahí cogimos otro vuelo de Terways de Roma, Italia, a Madrid, España. Y eso fue. Ah, sí. por cierto, una última cosa. Sí. Fin. Oh, y esto fue todo el viaje, chicos. Así que bueno, nosotros ya nos vamos. Nos vemos en el siguiente programa. Este es el programa 14. Bueno, es un programa, no sé si es un programa especial o un programa 14, pero bueno. Ah, por cierto, antes de despedirnos del todo. Pero seguramente habéis estado oyendo durante esto, durante el programa, esto. Bueno, pues eso es pasando las hojas de mi cuaderno. De mi cuaderno que escribí todo el viaje de Roma, que lo estoy viendo para recordar cómo es. Eso es de mi cuaderno, ¿eh? Un cuaderno de Henry. Que escribe todo el viaje, todo el puntito final. Bueno, nosotros ya nos vamos. Adiós. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Adiós. Adiós. Te quiero. Escucharlo. En Roma. Arrimo Caracol en Roma.